Vamos a comunicarnos con la ex ministra de Seguridad, Nilda Garré, actualmente diputada por el Frente para Victoria. ¿Cómo estás, Nilda? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo analizas la seguridad en esta era macrista, con la renuncia de Di Santo? No, bueno, la renuncia de Di Santo es un tema, me parece, anecdótico, menor. Él quedó muy involucrado, digamos, en el tema de la muerte de Nisman, en la impericia con que ese día se manejó el secretario de seguridad, Bernie, que bueno, subió al lugar, al departamento, antes de que llegaran las autoridades judiciales o del Ministerio Público, y bueno, obviamente también aparentemente subió el jefe de policía, y bueno, eso por supuesto lo dejó vulnerable, ¿no? Porque no era el proceder adecuado, digamos, ¿no? De manera, pero creo que es un tema que lo debe haber puesto en la obligación de presentar su renuncia, o se la habrán pedido, ¿no? Pero me parece que el problema de la seguridad no pasa por ahí, ¿no? Sino pasa por la concepción que tiene el Ministerio de Seguridad hoy sobre el problema de la seguridad, el problema de la conflictividad, el problema del narcotráfico, el problema de la gente ejerciendo el derecho a protestar o a peticionar. Y bueno, ahí me parece que la concepción es inadecuada, ¿no? En el tema de lo que es protesta, lo que es manifestación, que sea una, la idea de que la forma de resolver eso no es de alguna manera gestionando el problema que se plantea y buscando el diálogo y tratando de acercar, digamos, a las partes, a las autoridades que les corresponde intervenir en el tema. Entonces haces una mediación, simplemente tratando también de que no se perjudique a sectores que pueden también querer ejercer el derecho a circular libremente y sin demasiadas molestias. Pero no, acá la idea es más bien reprimir, y eso, bueno, es primero priorizar el orden público por sobre cualquier otro derecho de los ciudadanos, lo cual es una concepción de, qué sé yo, de principios del siglo pasado, digamos, ¿no? Eso es una cosa que ya la Argentina hace rato que superó, digamos, esas ideas de que el orden público es lo más importante que puede haber, salvo en las épocas de las dictaduras, ¿no?, posteriores, que también se recuperó esa concepción. Y después, creo que de paso también es meter un poco de miedo, ¿no?, a la gente que va a manifestarse, en el sentido de que, bueno, puede haber balas de goma, puede haber gases tóxicos, puede haber, en fin, posibilidad de algún daño, ¿no?, a la integridad de los que van a ejercer ese derecho, ¿no? Así que me parece que en todo sentido es muy negativa. Además, es un mamarracho la forma en que esto se implementa, porque eso se hizo en una reunión del Consejo de Seguridad Interior, se invita a todas las provincias y se hace conocer un protocolo de seguridad, que en realidad no es un protocolo, porque los protocolos se confeccionan de otra manera, con intervención de las partes, con otra pluralidad, ¿no? Pero bueno, era una orden operativa de la ministra Bullrich, y la somete a la consideración de las provincias y les pide encarecidamente, esa es la palabra que se usó, que la firmaran, el acta, digamos, como en una especie de aceptación, si bien cada provincia pues tiene que llegar a su territorio e implementarla con sus fuerzas provinciales, ¿no? Esta era una orden operativa de ella sobre las fuerzas federales, lógicamente, sobre las que tiene competencia y jurisdicción. Y ahora dice que está puesta en la página del ministerio, cuando vio reacciones y vio incluso posibilidad de mucha resistencia, dice que está sometida como a consulta para ver cuáles son las sugerencias que se hacen llegar. Sí. Es un mamarracho, ¿no? Un protocolo, no sé. Total. No tiene ese mecanismo de consulta por la página web, ¿no? Nilda, ¿qué tal? Te saluda Roberto Caballero. ¿Cómo te va? Buenas ¿qué noches. Tal? ¿Cómo estás? Bien. Yo estoy muy preocupado. A ver, el protocolo de seguridad de Bullrich, la verdad que ha quedado prácticamente desvirtuado en la práctica. Ha habido manifestaciones, no se ha aplicado, por lo menos creo que a los manteros. Creo que sí, al Mantero, la aplican según la cantidad de gente. Exacto. También que haya, ¿no? Según la cantidad de gente. Pero te iba a preguntar sobre otro caso que a mí particularmente me conmocionó mucho, que es el caso de las chicas baleadas frente al local de Nuevo Encuentro. Este, que hasta ayer por lo menos no se había hecho un allanamiento ni prueba planimétrica ni absolutamente nada. ¿Cómo lo ves eso? Vos sos una militante de los 70, sabés, digamos, de otras épocas de la Argentina, el retorno de la violencia política. ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo te impactó eso? Mira, me impactó mucho porque es un hecho gravísimo. Hay alguien que a un grupo de gente que estaba pacíficamente inaugurando un local político, digamos, este, como una expresión de la democracia más clara y transparente que esa, casi imposible imaginarse, y que estaban ahí, este, bueno, esperando el desarrollo del acto, contentos, porque, bueno, cuando los militantes inauguran un local se ponen contentos, ¿no? Sí, sí, claro. Es un lugar que se abre para hablar con la gente, para escuchar lo que la gente piensa, lo que siente, lo que le pasa. Este, alguien, algún salvaje, desde un balcón de una casa que está enfrente, tiró balas de plomo sobre la multitud. Y fíjense, hay dos heridos de bala, pero podría haber habido más porque fueron más las balas que se tiraron. Incluso están heridos uno en un brazo y otro en un hombro. Pasó la bala por el hombro. Esa persona tenía un bebé en brazos, así que pasó a centímetros de la cabecita del bebé. Se tiró, no al aire, ¿no?, que también es una salvajada porque la bala puede caer, puede ocasionar daño, pero sí, claro. No, se tiró además a la altura de los cuerpos de las personas que estaban abajo. Claro. Es decir, que estamos ante una situación muy grave, lamentablemente. El fiscal no se hizo presente inmediatamente, no ordenó inmediatamente las medidas que tendría que haber ordenado, no allanó esa vivienda, porque si se actúa muy rápidamente en estos hechos se aleja la posibilidad de la impunidad. Porque estos hechos de violencia política, si no quedan después esclarecidos, escalan la violencia política, ¿no? Es decir, actúan como un acelerador, digamos, ¿no? Entonces es muy negativo para todos, y la verdad que todos queremos vivir en democracia y gozar de esta democracia que ya tiene muchos años, y no queremos que la inauguración de un local, el día anterior había habido también un hecho de violencia sobre otro local en Mar del Plata, por suerte no había gente en ese momento, pero bueno, fue un hecho también de tirar balas de un arma incluso de alto Itaca, poder de fuego, con, ¿no? Con un Itaca le tiraron, sí. No son tantos los que tienen acceso a un Itaca, así que uno puede ir descartando, pero bueno, no se sabe quién fue. Y acá, lamentablemente, yo creo que la investigación está atrasada, ¿no? Ajá. Está, porque no, las cosas hay que hacerlas inmediatamente, entonces, uno puede encontrar el arma, porque si vino de ese edificio, bueno, tomo medidas sobre ese edificio, hago los allanamientos necesarios y, bueno, encuentro el arma. Pero no lo hicieron. Permite después compararla con las balas que se encontraron, ¿no? Hoy estaba viendo un caso, Nilda, que me sorprendió mucho, en Quilmes, chicos que estaban saliendo de la escuela con mochilas, chicos del secundario, y que un móvil de la policía bonaerense los puso a todos contra la pared, les hizo abrir todas las mochilas, una requisa. Lo sumo a muchos casos que me han comentado en la calle, que cada vez piden más documentos, de que a la gente le exigen que ande con documentos, sobre todo pibes, ¿no? Y sobre todo son pibes que andan con un morral o tienen tez morena, digamos, esos serían los sí, sospechosos, ¿no? Pero ¿cuánto retrocedimos desde que vos eras la ministra de Seguridad? ¿Cómo bueno, lo viviste? Bueno, eso, lamentablemente mucho. Primero que se ha perdido la concepción del control político de las fuerzas. Incluso ha habido, acá en la Ciudad de Buenos Aires, ha habido un fallo del Superior Tribunal de la ciudad diciendo que la policía puede pedir documentos y si la persona no los tiene, incluso detenerla, llevarla a la comisaría, no da plazos incluso de cuánto tiempo la puede tener en la comisaría, etcétera, hasta que, bueno, se logre obtener el documento, que alguien se lo lleve, etcétera. Esto es una cosa que la superamos hace como 30 años, esta discusión, en el sentido que la policía no puede pedirle los documentos ni identificar y mucho menos detener a alguien, porque no estamos obligados a llevar los documentos encima, y además la policía, salvo que haya una situación de flagrancia, es decir, un delito que se está cometiendo en ese momento, o que haya una situación en que el policía pueda justificadamente, ¿no?, demostrar que tenía una sospecha de que se de que la persona, aunque no estuviera un comienzo de ejecución del delito, pero bueno, que pudiera demostrar que por algún motivo él tenía la casa de seguridad, pero no porque sí, por olfato policial, como se usaba decir, o al voleo, o así. Eso no puede ser, porque se está avanzando sobre el derecho a la libertad de esa persona. Lamentablemente, este fallo, al admitir que pueda la policía, sin exigirle ninguna causa como la flagrancia o una sospecha muy fundada que pueda justificar y fundamentar, ha empoderado a la policía. Y todos sabemos que cuando la policía se empodera y considera que tiene muchas atribuciones, ejerce esas atribuciones en forma de más discriminatoria. Los que le parecen sospechosos, entre comillas, bueno, son los más vulnerables, los más humildes, los morochitos, los chicos que viven en la villa. Es muy difícil que un episodio así se produzca en San Isidro, digamos, ¿no? Salvo que sea también en la zona cercana a la villa. Entonces, además de la violación de los derechos de cualquier ciudadano, en este caso se acentúa esa violación sobre los sectores más humildes, ¿no? Nilda, ¿no notas, del discurso del enunciado de la ministra Bullrich, la agenda de la DEA? Sí, bueno, totalmente. Esto ha sido hasta casi, si no fuera trágico, serio, realmente sería cómico. Fueron a Estados Unidos a verse con la DEA, con el FBI, con el Homeland Security, digamos que sería el Departamento de Seguridad Interior, en la que estamos incluidos todos los países. Para ellos somos su patio trasero. Entonces, yo me acuerdo de haberme peleado en una visita oficial que hice cuando era ministra de Defensa, porque justo en ese momento habían puesto esto de Homeland Security. Y bueno, yo, aunque sea, dije, voy a dejar sentada la protesta, que nos consideren que ese es el departamento que tiene que tratar la temática de los países latinoamericanos, ¿no? Ella fue a todas esas visitas, las obvias, y después fue a la OEA y a al Banco Mundial, en fin, los organismos internacionales con sede en Washington, y a pedir cooperación primero radárica, para detectar aviones que puedan estar transportando droga en las fronteras, porque hizo un protocolo cuando declara la emergencia de seguridad, una norma donde se declara las fronteras y como zona especialmente de dedicación, y sobre todo la frontera norte. Y ahí los norteamericanos le tuvieron que decir que ellos, y también pidió capacitación, ¿no?, para poder asistir a cursos de la DEA, sí. Cosa que siempre ofrece la DEA, y que, bueno, uno más bien tiene que ponerle límites, porque si no, la mitad de nuestras fuerzas pasan por la DEA y están adoctrinadas ahí en esos principios y en esos criterios. Pero lo más insólito es que ahí los norteamericanos le dijeron, pero nosotros no podemos darles cooperación radárica si ustedes mantienen la idea del derribo, la normativa sobre derribo. Porque, bueno, Estados Unidos, después de haber declarado la guerra contra las drogas en 1971, un discurso de Nixon, y tener en posiciones así muy duras y muy militarizadas, y también ser favorable, no en el territorio interno, porque ellos nunca aplicaron aviones civiles el derribo, pero sí hacia ellos, siempre tienen como dos criterios, uno para adentro y otro para afuera, aconsejaban el derribo. Más aún, asesoraron tanto en Colombia como en Perú, en varios casos, para derribar aviones. En Perú derribaron 15 aviones entre 95 y 2001. Sí. En 6 años, 15 aviones. Esos aviones se derriban en zonas de selva muy compactas, de manera que el avión, cuando cae, después no se lo puede encontrar fácilmente, no se lo encuentra. No se encontraron ninguno de estos 15 aviones, no se los encontraron y se los revisaron, de manera que no sabemos al día de hoy si ahí adentro había droga y cuánta gente hay muerta en cada avión. Entonces, eso se hizo durante varios años, hasta que el inspector de la DEA decidió hacer una investigación que terminó en un informe muy duro sobre el ejercicio de esta metodología y sobre la responsabilidad que tenía la DEA en el tema, atento que la DEA era la que le indicaba a la Fuerza Aérea de Perú y a la Fuerza Aérea de Colombia que ahí ese avión en fin podía ser claro. un avión sospechoso. En Perú incluso un caso dramático también, que fue un avión que lo tiraron abajo y mataron a dos personas que eran misioneros, una mamá y su bebé, y el otro misionero quedó herido y pero se salvó, y el piloto también se salvó. Entonces, después de todo eso, el director de la DEA prohibió darle cooperación a los países que tuvieran ley de derribo, de manera que le dijeron a la ministra Bullrich ahora que si se mantenía eso, ellos, sobre todo la cooperación radárica, sí, la de capacitación de las fuerzas, pero la radárica no se la iban a poder prestar, porque bueno, la ley de derribo para ellos es un obstáculo. Qué revelación. Enilda, una cosita, nos tenemos que ir a noticias de las 10 de la noche, son dos minutitos de noticias. ¿Podemos aguardar en línea y seguimos charlando? Bueno. Que es sumamente interesante. Gracias. Estamos hablando con Enilda Garré, noticias en Del Plata, ya venimos. Auspicia Vía Bariloche, sentite libre de viajar a donde quieras. Radio Noticias del Plata. Es la hora 22, 2 minutos, temperatura 18 grados, 7 décimas, la humedad 73%. El gobernador de Santa Fe aclaró que Frigerio no puso condiciones para reintegrar el 15% de la coparticipación a las provincias. Miguel Listis participó de la reunión con el ministro del Interior para avanzar en la redistribución de los recursos. Al finalizar, desmintió que el gobierno nacional haya propuesto reformar la coparticipación a cambio de aprobar el acuerdo con los fondos buitre. El propio ministro planteó con claridad que eran situaciones que corrían por carriles totalmente distintos. Pero bueno, creo que senador en buena medida representan a los gobiernos provinciales y es lógico que haya, digamos, diálogo para buscar consenso. Lo que no sería positivo es que eso tuviera, digamos, como contrapartida obras o beneficios para una provincia sí, para otra provincia no, según la institución política que sus legisladores tengan en el Congreso. Quique Wolf también manifestó su dolor por la muerte de Roberto Perfumo. Reiteramos que el mariscal se cayó de la escalera de un restaurante durante la madrugada y falleció esta tarde tras ser internado con una fractura de cráneo. El periodista lo recordó como jugador y destacó el respeto que Perfumo logró ganarse a lo largo de su carrera. Ya estar cerca de Roberto era como estar cerca de algo muy seguro. Era rápido, tenía velocidad, llegaba a todos lados, era duro cuando había que ser duro y tenía voz de mando. No sé, futbolísticamente tenía todo y particularmente también tenía todo. Solamente consiguen los grandes, el respeto. Más allá del cariño y todo lo demás, el respeto es lo más importante que puede conseguir un jugador de fútbol. Y Roberto lo tenía de sobra. Internacional. Los republicanos vuelven a enfrentarse en un debate televisivo. A 4 días de las primarias en Florida, los precandidatos a la presidencia debaten en Miami. Se trata del tercer estado más poblado del país y con 25% de sus habitantes hispanos. Deportes. Fútbol. Copa Libertadores. River y San Pablo empataron 1-1 en el Monumental. Convirtieron Paulo Ganso para los brasileños y Thiago Méndez con un gol en contra marcó la igualdad para los millonarios. El equipo de Gallardo sumó 4 puntos y quedó segundo en el grupo 1. Por el grupo 3, ahora Boca visita al Bolívar de Bolivia en La Paz. Al promediar el primer tiempo van 0-0. Temperatura en Buenos Aires 18 grados 7 décimas, la humedad 73%. Radio Noticias del Plata, siempre antes. Auspició Vía Bariloche, sentite libre de viajar a donde quieras. Caballero Nocturno, por Del Plata. Está en línea la ex ministra, Enilda Garré. Gracias, Enilda, por esperar. Le quiero contar a los oyentes que en un ratito vamos a hacer el editorial, la vamos a desplazar un poquito del horario habitual, que es las 10 de la noche. Estamos hablando con Enilda y la verdad es muy jugosa la charla. Enilda, ¿estás ahí, no? Sí, sí, estoy escuchando. Lo tengo a Pablo Caruso, que te quiere hacer una consulta. Enilda, quería preguntarle qué consideración tiene el regreso de Estiuso a la escena. Bueno, era previsible, ¿no?, que él volviera al país porque, bueno, tiene cosas pendientes acá y bueno, que se negara a declarar, que no va a colaborar con nada, que va a entorpecer todo como siempre ha hecho, y que no va a decir nada de lo que sabe, por supuesto, de lo que puede ser útil, y que va a seguir en la campaña que había empezado cuando, bueno, acuerda con Nisma la denuncia contra Cristina y otras personas de menor entidad política, digamos, pero bueno, que también las incluyen para completar el relato con relación al encubrimiento, ¿no es cierto?, de los iraníes que habrían intervenido en el terrible atentado de Lamia, ¿no? Entonces, bueno, él estaba muy comprometido con ese plan y creo que va a seguir de alguna manera tratando de colaborar con ese plan, ¿no? Pero bueno, él no se va a sacar nada útil, ¿no? Porque no va a hablar, no va a decir, porque se autoincrimina, porque la verdad que sería muy poco lo que puede contar sin ir preso. A lo mejor va preso igual también, pero quiero decir que ya tanto como que él colabore para que sea procesado, no contemos con eso, ¿no? Uh-huh. A ver, una pregunta que tiene que ver con la vasta experiencia en la escena política que tenés ya hace muchos años y que capaz que nos ayudás a comprender a nosotros qué es lo que está pasando o qué es lo que le pasó o qué le está pasando en la cabeza a Diego Bossio. Y lo digo en virtud no solamente de haber roto el bloque del Frente para la Victoria, sino también de estas negociaciones que hoy se conocieron a través del WhatsApp con el presidente de la bancada del PRO. ¿Qué le pudo haber pasado a Bossio, Nilda? Bueno, hay gente que, más que militante, se plantean la acción política y la entrega a la política como, bueno, como una forma de ascenso, ¿no? Como una forma de ir escalando posiciones, ¿no? Y bueno, yo creo que este es un caso de esos, digamos, ¿no? Fue escalando, escaló rápido y, bueno, en un momento le pareció que al terminarse el gobierno de Cristina, bueno, tenía que hacer otra jugada, ¿no? Yo no he hablado con él porque él no ha tenido la dignidad de venir a explicar al bloque que iba a renunciar y al bloque nuestro, que integraba hasta al inicio y que iban a formar otro bloque, ¿no? Nunca vinieron a dar públicamente una explicación, ninguno de los que se fueron, ¿no? De manera que no sé cuáles son las razones que argumenta, uh-huh. Pero sí sé, uno sabe leer entre líneas y sabe que esa actitud, una persona que durante 12 años estuvo, o por lo menos gran parte de esos 12 años, creo que no desde el primer momento, pero bueno, tuvo un cargo tan importante, el manejo de un lugar de tanta significación clave, uh-huh. Con una estructura nacional de delegaciones en todo el país, con la posibilidad de nombrar gente en todos lados, es decir, de ir armando una estructura nacional propia, por lo menos de gente con algún grado de cercanía con él o de llegada o de conocimiento y bueno, con manejo de muchos fondos y que nunca hizo ninguna crítica, todo lo contrario, era más bien, si a mí había algo que a veces me rechazaba un poco, era un exceso de elogio y que bueno, después se pase a esta posibilidad, a esta postura, obviamente, no sé, hoy he visto que hay alguien que lo ha dicho que lo hace por lograr impunidad, no me atrevo a decir eso, no me consta, no sé ni de qué se trata, ni qué se ha querido decir, pero lo que sí, de ambición y de falta de principios y realmente de falta de convicción en las ideas que durante varios años sostuvo desde una posición muy muy importante, ¿no? Nilda, gracias por este tiempo, gracias por atendernos a esta hora, que tenemos un horario un poquito complejo, pero bueno, muy muy amable. Te mando un beso grande. Juan Alonso te quiere saludar. Hasta pronto. Que tenga buenas noches, Nilda, gracias por la noche. Gracias a ustedes. Hablamos con Nilda Garré, diputada por el Frente para la Victoria y ex ministra de Seguridad, una vieja militante.